El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, inspeccionó el batallón de operación especial directamente subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, y otros directivos del ejército. El mariscal Kim Jong-un recorrió el dormitorio, la sala de educación, el comedor, los pabellones de ejercicios combinados y de entrenamiento de natación. Él dijo: han acondicionado cómoda y limpiamente sin defecto el dormitorio, el cuarto de baño y la barbería. Pueden ser ejemplo de todo el ejército. Me gusta también la sala de educación. Los guerreros con misión de luchar en la retaguardia enemiga pueden cumplir fielmente con el deber asumido al prepararse bien no solo en lo técnico militar y físico, sino también en lo ideopolítico. Por eso, tienen que fortalecer la educación ideopolítica en diversas formas y métodos para así formarlos como fuertes en ideología y convicción y ave fénix, armados firmemente con el espíritu de defensa de la patria socialista. Han acondicionado bien también el comedor y el trinchero está cubierto de materiales de comida. Es digno de ver. Me siento contento. Solo al alimentar bien a los combatientes pueden aumentar la intensidad de los ejercicios. Tienen que suministrar periódicamente los abastecimientos como carne, huevos y pescados según la norma para servicio de alimentos y al mismo tiempo elaborar variadas comidas conforme al apetito. Han acondicionado las instalaciones de deporte tan excelentemente como un conjunto deportivo especializado. Han construido el cuartel combinando orgánicamente todos los elementos, aún haciendo claro el límite de los sectores de la vida, del campo de ejercicios y del aseguramiento. Lo han diseñado bien, asegurado la ejecución al máximo nivel y arreglado bien los contornos. Han acondicionado bien de conformidad con las características del cumplimiento del deber de combate el pabellón de ejercicios combinados compuesto por el salón de ejercicios físicos, el hall de juegos y las salas de estudio de radiocomunicación, de computación, de topografía y de fuerzas enemigas, y el pabellón de ejercicio de natación para que, en tiempo de emergencia, los combatientes puedan actuar libremente en la zona enemiga y cumplir con satisfacción cualquier deber combativo. El mariscal Kim Jong-un dirigió el entrenamiento de superar obstáculos y el combinado de Gyuk-sul, arte marcial, y los ejercicios de tiro, de caída a baja altura, de caída por cuerda de helicóptero y de asalto que efectuaban los combatientes en el campo de ejercicios combinados al aire libre. Los valientes combatientes del batallón de operación especial que tienen como su misión combativa principal eliminar a las escorias humanas que cometen crímenes nunca perdonables en la Casa Azul, el gobierno títere y los importantes puestos del círculo militar, moviéndose como relámpago, cumplieron con exactitud y excelencia los difíciles y complejos métodos de combate y movimientos, y así manifestaron sin reserva su capacidad de cumplir el deber asumido de modo independiente y activo. A través de los ejercicios, ellos demostraron fehacientemente el poderío del heroico Ejército Popular de Corea, que se fortalece aún más como invencible ejército bajo el mando del gran jefe militar del Songun, Kim Jong-un, que con la audacia descomunal, la firme voluntad y la destacada destreza, rechaza las maniobras de los imperialistas y otros reaccionarios y defiende con firmeza la dignidad del país y la soberanía de la nación. El mariscal Kim Jong-un valoró en alto el éxito de los ejercicios de los combatientes, diciendo que «estos se mueven con habilidad, son puños de hierro y trozos de hierro. Aciertan los blancos con todas armas, no importa que tomen tanto la pistola como el fusil automático. Las balas parecen tener vista, y todos son capaces de derrotar cada uno a 100 enemigos». Y afirmó que el batallón de operación especial directamente subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea es el destacamento de combate que el comandante supremo aprecia especialmente y confía más que nada. El mariscal trazó las tareas programáticas para el batallón como el problema de hacer de él unidad de militantes del partido, de oficiales y de universitarios, el de efectuar en un ambiente de combate real todos los ejercicios de tiro, marcha, natación y otros, el de preparar bien a los oficiales de entrenamiento y mejorar constantemente sus métodos y contenido, el de preparar a todos los combatientes como guerreros universales, capaces de cumplir con excelencia cualesquier deberes combativos difíciles, como la exploración, la penetración, el asalto, la destrucción y otros. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y convicción de que los combatientes del batallón de operación especial, que tienen la importante misión de clavar el puñal en el corazón del enemigo y quebrar su cinturón, cumplirán fielmente con su honroso deber combativo en el combate decisivo contra los enemigos. Les dio como recuerdo el binóculo y el fusil automático, y junto a ellos se tomó una foto memorable.